Moreno anuncia. Próximo a arribar, nunca es tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Llegaba la lluvia, la tarde ya se alejaba y la noche se apropiaba de lo que iba a ser una extensa jornada de la sesión ordinaria del día miércoles 22 de junio. Comenzó con la palabra del concejal Mirko García, que pidió una moción de privilegio que había suspendido en la anterior sesión para referirse a la persecución política que vive su espacio político, estamos hablando de FAP, porque señalaba como actor político responsable de la detención de Miguel García Soler a Mariano Hues. Estamos hablando del militante de Fuerza de Acción Peronista, acusado por la justicia de varios robos y utilización de armas de guerra. En ese clima, Mirko García primero remarcó que le hubiera gustado hablar frente a los concejales representantes del oficialismo, ausentes en la sesión, porque sus padres le habían educado no hablar de una persona cuando no está en el lugar. Pero oído el caso de lo que te señalaba, Mirko García decidió hacer esta moción de privilegio que había suspendido en la anterior sesión y dijo lo siguiente. Y he sentido en carne propia la persecución política hacia muchos compañeros de la organización a la que pertenezco. Este oficialismo pide disculpas cuando le conviene y se esconde cobardemente cuando tienen que dar la cara. Me siento aludido por persecuciones políticas, por amenazas a mi familia y por el encarcelamiento injustamente a miembros de la organización FAP, Fuerza de Acción Peronista. Y repudio con toda la pasión de mi alma a aquellos dirigentes políticos que quieren hacer intervenir a la justicia en beneficio de sus proyectos políticos. Y estoy hablando claramente, señor presidente, del diputado nacional Mariano Hues, el que encabeza estas persecuciones políticas a miembros de la organización que yo pertenezco. Y yo quiero decir claramente y con toda la tranquilidad de mi alma, señor presidente, que si acá de Moreno hay un ladrón, este ladrón tiene nombre y apellido. Se llama Mariano Federico Hueco Campos. Que el Moreno hay un golpe de... Bueno, ahí escuchábamos a Mirko García, que siguió hablando sobre la figura de Mariano Hues, y lo va a describir como el Schocklender de Moreno, y que hay que estar atentos, y pide a la justicia que se investigue al diputado nacional Mariano Hues. En una sesión extensa, por cierto, que continúa en el día de hoy, en estos momentos debe estar iniciándose la sesión ordinaria, que ayer tuvo cuarto intermedio, para continuar en el día de hoy, en el recinto. Va a estar nuestro compañero Rubén Bustamante desde el lugar, pero escuchamos a Mirko García continuando con su moción de privilegio que había suspendido en la última sesión y refiriéndose a la persecución política, señalando lo que escuchabas, que en Moreno hay un golpe de Estado, y exige a la justicia que investigue a Hues. Este concejal, este humilde concejal, no cuenta con un gabinete de abogados, no cuenta con un gabinete de asesores, pero me parece que es hora de que alguien empiece a investigar causas interesantes que han sucedido en este municipio. Causas como la de Arque, expedientes como la contratación de grúa, expedientes como la contratación de remises, 300 mil pesos en remises, mientras nuestro pueblo no tiene una mísera salita donde cobijarse. Este hombre es el que conduce este proyecto. Este hombre es el que hoy la pida en beneficio propio las tierras del municipio de Moreno y la maneja a su antojo. Este hombre es el que quiere embarallar en la justicia a militantes sociales. Este hombre, lacayo de sus ambiciones, es el cobarde, es el que hace encarcelar a compañeros peronistas. Este hombre, y lo vuelvo a repetir, que no conoce el mínimo código de ética moral, es el que pretende conducir a los morenenses una vez más, después de 16 años, han dejado a Moreno en ruina y ahora vienen por los escombros. Este hombre, que dice ser del proyecto nacional, no tiene patria, no tiene bandera, solo tiene ambiciones personales. No hay nada más miserable, señor presidente, que aquel dirigente político que es capaz de hacer encarcelar a un inocente en beneficio propio. Yo lo repudio con toda la fuerza de mi corazón, señor presidente. Yo digo que este Moreno hay un ladrón. El ladrón más grande se llama Mariano Federico Huevo Campos, señor presidente. Y le pido la justicia. Le pido la justicia divina. Le pido la justicia del Estado. Y le pido la justicia popular que investigue. Por favor, que investigue. ¿Quién es esta persona? Le pido a mi presidenta Cristina Fernández de Kirchner que se fije bien, señor presidente. ¿Quién es este personaje? Este es el Schocklender de Moreno, señor presidente. Este viene a empañar algo tan noble como es nuestro pueblo morenense. Este es el Schocklender de Moreno, señor presidente. Se arrastró como una serpiente haciéndose buenito. Y se robó todo. Y ahora viene por la dignidad de nuestro pueblo. Este concejal y esta organización a la que pertenezco no se lo va a permitir. Muchas gracias, señor presidente. Así se iniciaba esta sesión que te estoy describiendo. Y luego de la palabra de Mirko García, Mineta agradece la denuncia del concejal de FAP y pide una moción de privilegio. Y va a hablar sobre una nota periodística del diario Para Usted. Nota que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante en el programa Quórum, fue publicada por el diario Para Usted, respecto a una reunión entre Mariano Hues y Aníbal Acef. Lo había señalado Leonardo Coppola en los micrófonos de esta radio, cuando estuvo presente en el programa Perfiles, programa que realiza todos los martes nuestro compañero Rubén Bustamante, respecto a este tema. Y por eso vamos a recordar el momento en que Acef explica el contenido de la reunión que tuvo con el diputado nacional Mariano Hues, para empezar a entender por qué Jorge Rubén Mendieta, el presidente del Consejo Deliberante, pide la palabra y esta moción de privilegio para referirse a este tema. Escuchamos lo que sucedía semanas atrás cuando nuestro compañero Rubén Bustamante hablaba con el diputado provincial por el PRO, ASEF, donde explica el contenido de la reunión junto a Coppola y junto a Mariano Hues. ¿Para qué le sirvió la reunión con el diputado Hues? Bueno, a mí... Después de la caracterización que ambos han hecho del diputado nacional Mariano Hues. Bueno, ¿qué? Una reunión con el diputado. Primero que yo no tengo nada que esconder. Soy senador provincial, él es diputado nacional. Unos concejales de mi espacio y del espacio querían hablar. Y yo me presté a la charla, que fue pública y abierta. Así que no hay ningún tipo de ocultamiento en hablar. En cuestiones que yo no estoy de acuerdo con lo que me planteó el señor diputado. Cuestiones que me planteó el diputado. Sí, pública. Cuestiones que me planteó el diputado, que yo no estoy de acuerdo y que él pidió colaboración en temas institucionales en nombre del intendente, y que no tenía ningún problema, como era que por fin se está aclarando que el tema del Poder Judicial de Moreno pasa por el Legislativo Provincial y no como hacen acá, tergiversando como que las gestiones fueran desde el Gobierno Nacional, y una serie de cuestiones que yo no estoy de acuerdo. ¿Cuáles son? Respetar la presidencia del Consejo Deliberante, respetar la composición de las comisiones del Consejo Deliberante y respetar la investigación y el rol de los concejales en, como dijo bien Mirko, la comparecencia de los secretarios que durante años se mofaron del Consejo Deliberante en muchísimas cuestiones. No explican los expedientes, no explican las barbaridades y los decretos que enviaban fuera de tiempo y fuera de forma, las omisiones en el cumplimiento de los requisitos de licitaciones. Todo ese tema nosotros vamos a investigar, como ellos lo están haciendo en el Consejo en este momento. Esas cosas nosotros dijimos que no. Así que charlar ahora, desde el punto de vista institucional, cada uno ocupa su rol. Yo tengo el mío, y él tendrá el suyo, ver, y cada uno tendrá el suyo. A ver si yo lo interpreté bien. ¿Vos le propuso alguna modificación a la presidencia del Consejo? Sí. Reconociendo la minoría por parte de nuestro espacio. Si Hues le propuso sacarlo a Mendieta. Yo le estoy diciendo la composición de la presidencia del Consejo. Pero yo le estoy preguntando concretamente. Y yo le estoy contestando la composición de la presidencia del Consejo. Sacarlo a Mendieta. Le estoy preguntando la composición del Consejo de Adelante. Muy bien. Si usted dice que es la primera minoría, porque el bloque mayoritario se dispersó en varias partes. Por eso es más claro, porque toda la gente entiende. Sí, le propuso Hues sacarlo a Mendieta. La composición de la presidencia del Consejo de Adelante. Bien. Bueno, lo que va a señalar en el día de ayer Mendieta en esta sesión que se realizó en el Consejo Deliberante es que Hues se equivocó y va a agradecer la actitud institucional de Aníbal Acef, así lo hizo de ayer en el recinto el presidente del cuerpo, Jorge Rubén Mendieta. Yo le digo al diputado que creo que se equivocó al creer que hay personas que son igual a él. En este caso, yo quiero agradecer públicamente al senador Aníbal Acef por la actitud institucional y democrática que tomó, de responder que esto es un tema del Consejo Deliberante y que le parecía una atrocidad que lo vaya a ver un diputado nacional para destituir en este caso, y lamento que sea la persona, en mi persona, que esté hablando de este tema. Pero yo creo que el mecanismo lo tiene el Consejo Deliberante, no el diputado nacional. Si el diputado nacional hubiera querido o quiere que el que habla no sea más presidente de este Consejo Deliberante, que lo resuelvan mis colegas, mis padres, no era necesario ir a ver al senador. Por eso digo que entiendo lo que hoy está hablando el concejal Néstor García, y lo anticipé el día que inauguré la sesión ordinaria de este presente año, donde dije que la justicia iba a intervenir en los quehaceres políticos de Moreno. Yo no sé si ustedes recuerdan esto, o si no, vayan a la versión taquigráfica, que uno ya estaba viendo lo que iba a suceder. Y lamentablemente, como recién expresaba el concejal García, tuvimos que tener una muestra de un ciudadano de Moreno, un compañero, que lo privaron de la libertad, y nos damos cuenta, o se dan cuenta, un sector de la justicia, por lo que yo tengo entendido en el día de la fecha y a última hora, que se equivocaron. Pero ¿quién le saca a ese ciudadano a haber estado privado de su libertad tantos días? ¿Quién le restablece la tranquilidad a su familia? A este ciudadano. Se refiere el presidente Jorge Rubén Mendieta en esta moción de privilegio al encuentro que se produjo entre el diputado Mariano Hues y, me corrijo porque había dicho diputado provincial, el senador provincial Aníbal Acef, líder del PRO en Moreno, donde aseguró, y lo escuchábamos públicamente, que Hues le propuso utilizar la cantidad de concejales de la Unión Pro Boom, la primera minoría en el Consejo Deliberante, para sacar la presidencia a Mendieta. Por eso fue que el presidente habló de golpe de Estado. También Jorge Rubén Mendieta hizo un repudio como concejal hacia Hues, dijo que está entrando en un estado senil, en referencia al diputado nacional, y pide que se tranquilice, que el pueblo decida, y que no intervenga en los quehaceres políticos de los partidos. Sobre el rol de la justicia, habló Mendieta, ya la lluvia se apoderaba de la ciudad de Moreno mientras se realizaba esta sesión en el Consejo Deliberante. Que este hecho y esta reunión que ha propiciado este diputado nacional para sacarme de este lugar, la única forma que voy a salir en este momento es si me lo pide el cuerpo como corresponde. Es el único mecanismo, es la única forma que uno puede dejar de ser presidente. No a través de influencia de un personaje que quiere venir a hacer estas cosas en Moreno. Entonces, muchos de nosotros entendemos que hay mecanismos que entendimos que estaban perimidos y que tenemos que entender todos si queremos fortalecer la democracia, que es el camino que utiliza este señor, no es el camino correcto. Y también aquellos que están en la justicia, también de acá decirle a aquellos que están en la justicia, decirle a aquellos señores que están en la justicia y que tienen el cargo de fiscal, y que muchos de nosotros hemos luchado más allá de quien llevó el proyecto para que venga la justicia en Moreno, que la justicia tiene que ser para aquellos que están cometiendo delitos, no para aquellos que tienen una idea o una ideología política. Por eso digo, señores fiscales, a ustedes también, aquellos que están trabajando para los políticos, tengan cuidado, le va a llegar, como dijo acá el concejal Mirko, no solamente la justicia divina, le va a llegar la justicia del hombre también, porque todos tenemos el derecho a defendernos. Todos tenemos el derecho también a saber cómo tenemos que hacer las cosas. Por eso, señores fiscales, fíjense de aquí en más, porque vamos a estar mirando como ciudadano de Moreno, se lo transmito desde mi banca de concejal. Y seguramente este cuerpo, a partir de estos hechos, mirará esta situación. Gracias, señores concejales. Iniciamos de esta manera particular el programa del día de hoy porque la sesión del día de ayer y lo que está sucediendo en estos momentos en el recinto del Consejo Deliberante van a ser el eje central del programa, porque así se comenzaba la sesión en el día de ayer con los pedidos de moción de privilegios por ambos concejales, Mirko García y Jorge Rubén Mendieta, en referencia a la figura de Mariano Hues. Pero luego se seguirán tratando expedientes respecto a la seguridad, respecto a la tierra, que ahora vamos a ir profundizando y escuchando lo que pasó en el recinto en el día de mañana. Además, también vamos a escuchar lo que sucedía en la sede de ATE. Ayer escuchabas a nuestra compañera Cecilia Rodríguez hablando con los referentes de Libres del Sur, explicando esta campaña del el agua vale más que el oro. Y ayer estuvo presente la diputada nacional Victoria Donda explicando el proyecto de ley. Vamos a estar profundizando y escuchando esta cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante, y nosotros también estuvimos al lugar. Así que de esta manera nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, segundo

Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el Parque Indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se seguían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grabámelo, búscamelo. Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Se hizo esta jornada en la sede de ATE porque empezó a llover cuando se estaba realizando la presentación del proyecto de ley por parte de la diputada Victoria Donda, que estuvo presente en el lugar. Recordemos, un proyecto de Cecilia Merchán. Hemos trabajado en anteriores ediciones de Nunca es Tarde y estuvo nuestro compañero Rubén Bustamante presente en el lugar. Nosotros también presenciamos esta jornada y Victoria Donda habló del valor del agua como un derecho, acompañada con nuestra vecina de Francisco Álvarez, Celeste Carballo, poniéndole la voz a un tema de los piojos. Escuchamos a Victoria Donda hablando del valor del agua como un derecho. Plantear precisamente que un recurso que en general no estamos acostumbrados a cuidar como el agua es un recurso no renovable o de difícil renovación y que en la Argentina lo estamos dilapidando. Hoy la Argentina es dueña de alguno de los acuíferos que son reservas de agua dulce y potable más grandes del mundo, como una parte del acuífero Guaraní, como los esteros de Liberá, y los estamos vendiendo agua a granel. Esto quiere decir que hay buques que salen de la Argentina llenos de agua potable para otros países, bueno, que carecen de este recurso. Ahora, el tema es que nosotros no sabemos cuántos son los acuíferos que tenemos y en qué condiciones están. Y además, los que tenemos los contaminamos porque permitimos que las empresas arrojen efluentes no tratados a las márgenes de esos acuíferos, y bueno, son lugares que quedan contaminados, agua contaminada. Hay chicos en la Argentina que están tomando agua con cianuro, un 30% de la población que no tiene agua potable. Lo que se busca con esto es un marco regulatorio. Se busca poder sancionar una ley que declare que el agua es un derecho humano, que establezca... Ahora, discúlpame, es muy impresionante que tengamos que consolidar en una ley para que el agua sea un derecho humano, en los tiempos que se viven. Habla del nivel de comercialización de todo y que hay una matriz de los 90 que se ha expandido hacia este tercer milenio en aspectos que son centrales. Así es esto. Y que hay una parte de la gente que para los sectores dominantes sobra, porque la verdad es que a ellos el agua no les falta, les falta a nuestros chicos. Bueno, ocurrió en la década del 90 que después de 12 años, cuando se corrió el velo de la convertibilidad, todos miraron lo que era la destrucción de Menem. ¿Usted tiene la percepción que por las zonas de sacrificio que existen en la Argentina, en donde se combina el extractivismo con el monocultivo y sectores industriales focalizados, que significan desplazamiento de migrantes que se van a las grandes ciudades, esto se va a ver en los próximos 10 años o está más cerca? Yo creo que está más cerca de que lo empecemos a ver. Creo que cada vez que pasan, no sé, desastres entre comillas naturales como los de Tartagal, donde queda todo un pueblo abajo del barro, nos damos cuenta de cuáles son los resultados de ese modelo extractivista, de cuáles son los resultados de haber desmontado para plantar soja. Ese suelo no tiene arraigo, el árbol, los montes le daban arraigo a los, digamos, precisamente al suelo de los montes. Cuando llueve mucho se generan aludes de barro que entierran a los pueblos porque no tienen dónde agarrarse, porque ese suelo no tiene dónde agarrarse. Uh-huh. Hay diferentes proyectos de ley respecto al agua. Uno como confirmante junto a Verónica Venas, diputada por Santa Fe del CIDE, Interbloque Proyecto Sur, para declarar el agua potable como derecho humano, y lo señalaba Victoria Donda. Venas ya había presentado en el 2009 un proyecto en referencia a lo dictaminado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en el 2002, que declara el agua potable como derecho humano. Donda ofreció hacer algunos aportes y presentarlo nuevamente en forma conjunta durante este año. El otro proyecto es de presupuestos mínimos para la protección de los acuíferos, ya que una buena parte de la población de nuestro país, por ejemplo en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, utiliza este tipo de reservas subterráneas de agua para el consumo diario en el hogar, la industria y la actividad agrícola. Nuestro país además comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay una de las reservas subterráneas de agua dulce más grande del mundo, el acuífero Guaraní. Recordemos los que nos había mencionado la asesora de Cecilia Merchan respecto a que veían como espejo a reproducir lo que había pasado en la ONU con la postura de Bolivia de declarar el agua como un derecho. Seguimos escuchando a Victoria Donda, donde dice que el proyecto tiene estado parlamentario. Estamos trabajándolo en todo el país, en provincia de Buenos Aires en particular tenemos el tema de la cuenca Riachuelo-Matanza, que es uno de los lugares sin lugar a dudas más contaminados de acá, y estamos yendo a todos los municipios que están a la vera del Riachuelo. Pero en todo el país estamos haciendo campaña con el agua vale más que el oro, en cada provincia con su problemática particular. Estuvimos en Catamarca con la cuestión minera, en San Juan, y además tampoco es... no es casualidad, ¿no?, que justo Gioja, que es uno de los símbolos de cómo se ha destruido el sistema productivo en San Juan para privilegiar la minería, una minería contaminante, una minería que no le deja nada a la provincia, es el mismo que viene a dar capacitación política acá en Moreno. Bueno, le hago dos preguntas finales. Para que tenga estado parlamentario, ¿hay algún avance, digo, en la Cámara Baja? Tiene estado parlamentario. Tiene estado parlamentario. Sí, ya lo presentamos. Se tiene que empezar a discutir en las comisiones. A esta altura de la tarde, el agua ya estaba por toda la ciudad y también en la jornada. Nuestro compañero Rubén Bustamante le pregunta sobre el ámbito político y la decisión de Pino Solanas de no sumarse a este Frente Amplio Progresista que se presentó, se hizo público, y que Pino Solanas sigue sosteniendo que va a ir solo, solitario, el hombre en esta presentación de candidaturas. Lo cierto es que Donda le responde a nuestro compañero Rubén Bustamante sobre esto que sucedió, esto que te señalaba. Victoria Donda Pérez habló con nuestro compañero Rubén Oscar Bustamante y le dijo lo siguiente. Está grande, viste cómo es la gente grande. ¿Solo eso? No sé, la verdad que hay que preguntarle a Pino, no tiene explicación. La verdad yo no le encuentro explicación lógica. O sea, el programa se discutió hace un año y medio que venimos convocando al Partido Socialista y al GEN a esta unidad, con lo cual, si vos estás durante un año y medio tratando de salir con una chica, es porque más o menos la conocés, todos los días la estás queriendo invitar, digamos, algo, te gusta. Bueno, un año y medio tratando de decir, vamos todos juntos, bueno, ahora estamos todos juntos. Ahora hay que discutir el programa. No, ya discutimos los puntos estratégicos del programa, los objetivos, los valores que deben guiar hacia dentro de esta unidad, de este frente, ya están establecidos. Esas son las bases. El nombre, que no discutimos el nombre, y la verdad es que yo prefería un nombre más cortito, porque viste que nosotros cantamos y Frente Amplio Progresista es muy largo para que rime con algo. Ahora, tampoco nos podemos poner de acuerdo todos con el nombre. ¿Cuál es el problema? ¿Una candidatura? ¿Por una candidatura a legislador nacional o provincial vamos a romper la posibilidad de que la Argentina tenga una herramienta progresista? ¿Se rompió? Y la verdad es que las listas se presentan el sábado, pero hoy nada indica que ellos recapaciten su tesitura, porque después el resto de las candidaturas que están establecidas, Pino las aplaudió. Así que, digo, cuando se presentó Wiener como candidato a presidente, Morandini, Margarita Stolbizer como candidata a gobernadora, Pino estaba aplaudiendo al lado mío. Así que la verdad es que con esas candidaturas... Victoria, usted va por la reelección. Sí. se hacía público mientras estábamos haciendo la cobertura de la libertad de Miguel Soler, estamos hablando de Cuca, donde nos dirigimos directamente a la Ruta 23, donde se estaba realizando una movilización que luego llegarían los integrantes de FAT al Consejo Deliberante para manifestar esa alegría y también el repudio hacia la figura de Mariano West respecto a lo que escuchabas al inicio del programa. Pero en este escenario, nuestro compañero Rubén Bustamante hablaba con Lucas Franco, integrante de Libres del Sur, donde va a hablar de la contaminación y la falta de control del gobierno local. Algo que lo han señalado los jóvenes de Libres del Sur que estuvieron presentes aquí. Recuerdo a Soto mencionando este aspecto. Lucas Franco toma la palabra de los jóvenes que han trabajado constantemente todos los martes en la radio abierta y dice lo siguiente. También venimos realizando algunas investigaciones y algunas charlas. Bueno, ahí ahora vamos a proyectar un video donde le hicimos un reportaje a un perforista de acá de Moreno que nos cuenta un poco algunas cuestiones específicas sobre cómo trabajan, por ejemplo, la Nestlé, la Freshwater, trabajan sobre el acuífero Puelches, que es el que pasa por Moreno, y inciden en la preservación de ese caudal de agua y además perjudicando a todo lo que tiene que ver con la utilización de ese agua, no solamente en el distrito de Moreno, sino a lo largo del recorrido del acuífero. Ahora, me quedo en esto porque me parece interesante, para que Nestlé lo haga, o Avon lo debe hacer, son muchos los que deben hacer esto, las cervecerías. ¿Quién es el órgano de contralor? ¿Pueden ustedes saber esto? ¿Lo han averiguado? Exactamente. Nosotros lo que estamos planteando, justamente el eje de cómo plantear esto de que la necesidad de que el agua sea un derecho humano, tiene que ver con la discusión del modelo de país. Para que esto pase, para que las empresas perjudiquen los recursos naturales nuestros en beneficio propio, perjudicando no solamente los recursos naturales, sino por añadidura la calidad de vida de los vecinos, tiene que haber un Estado que garantice esa situación. Nosotros no nos olvidamos que, por ejemplo, al distrito de Moreno vino Gioja a dar una charla sobre formación política a las juventudes del Partido Justicialista. No llegó Gioja. No llegó, pero era la convocatoria. No llegó por una cuestión de vuelo, no es que no llegó. No, porque, pero ya digo, en términos objetivos, estaba planteado. Recuerdo que usted estaba en la puerta del Marechal. Sí, claro. Estuvimos en la puerta del Marechal planteando que no aceptábamos la idea de que una persona, un personaje como este, pueda formar sobre todo a un sector como la juventud. Bueno, acá también en Moreno, en la Universidad Nacional de Moreno, antes CENUM, antes Instituto Superior, dan charlas desde Freshwater y Nestlé sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces, esa es la estructura del modelo que llama el kirchnerismo y cómo lo sostiene en lo local Mariano West, privilegiando las empresas privadas, privilegiando el usufructo de los recursos naturales para los intereses privados, en detrimento de, por ejemplo, el tendido de redes cloacales en la totalidad del distrito, las enormes dificultades que tenemos con el abastecimiento de agua potable en muchas de las zonas, por ejemplo en la estación del verano tenemos amplios problemas en muchísimos barrios de Moreno con el abastecimiento del agua. Y lo que nosotros decimos es, digo, te pongo otro ejemplo, digo que no quiero olvidarme ninguno porque son todos importantes, digamos. La planta de tratamientos orgánicos que está en Cuartel Quinto, llegando a Cuartel Quinto, ahí cerca del Country San Diego, también es nefasto el trabajo que se hace. A través de un proceso que se llama land farming, que es el tratamiento de los residuos tóxicos o no, químicos, de distintos lugares con barro, se perjudica absolutamente las napas de agua. Nosotros hemos ido a ver ahí, además de que hay una guardia pretoriana en la puerta de la empresa que no te deja pasar, cualquiera de los vecinos con los que vos hablas de la circunferencia del lugar, te plantea el olor horrendo que hay en el lugar, los cargamentos que ingresan a las 3 de la mañana con no se sabe qué, a tirar no se sabe qué. Bueno, hay todo un procedimiento legal que tiene que cumplir la empresa para desarrollar esa tarea, que obviamente impide que a las 3 de la mañana se tire nada, que hay determinadas sustancias que no se pueden trabajar a través de ese proceso. Si uno mira la lista de clientes de PTO, Planta de Tratamientos Orgánicos de Moreno, tiene, por ejemplo, estaciones de servicio, productoras de químicos. Entonces, bueno, nos tenemos que preguntar en algún momento qué está pasando y en qué medida eso afecta a los recursos naturales. Eso perjudica absolutamente las napas de agua. Te contaba recién los casos de, bueno, las empresas que trabajan el agua sobre el acuífero. Tenemos el caso del Minguillón y del frigorífico Moreno, que tío, ahí en el video que vamos a proyectar se ve claramente las fotos. Digo, falta que aparezca un pececito con los tres ojos como el de los Simpson y estamos completos, digamos. Nosotros lo que planteamos es, hay un Estado que se tiene que hacer cargo del cuidado del medio ambiente, no lo está haciendo, y eso es parte de la discusión política del modelo. Tanto nos plantean la discusión del modelo que venimos a discutir el modelo con ejemplos concretos. Y Y en la discusión, con ejemplos concretos, Lucas Franco, en la entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante, va a dar datos locales que surgen del trabajo realizado por los jóvenes que llevan adelante esta campaña para declarar el agua como un derecho. Escuchamos la palabra de Lucas Franco, hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer, decía lo siguiente. Señor Martín, que es el perforista que trabajó durante toda su vida acá en Moreno, lo conocimos en la mesita de los martes. Digo, ese es uno de los ejemplos, por ejemplo, de cómo reciben los vecinos esta cuestión. Después lo que vos decías, mucho desconocimiento, muchos vecinos que se arrimaban y decía, bueno, yo tengo tales problemas con el agua, ¿cómo los resuelvo? Quizá buscando la solución del problema, pero después de acercarse, después de la primera aproximación, compartiendo la temática, digo, no encontramos ninguno que nos diga, no, la verdad que estoy en desacuerdo con declarar el agua un derecho humano y estoy en desacuerdo con que el agua no se cuida, al contrario. Profundizando en la discusión, todo el mundo nos dice, sí, está clarísimo que el agua no se cuida, que el agua no es una prioridad para nuestros gobernantes y necesitamos que lo sea. Eso es el mensaje general. Después, una cuota importante de desconocimiento, que esto abona absolutamente que se puedan hacer estas cosas. Si la población conoce lo que está pasando con el agua, no creo que sea tan fácil garantizarle el usufructo a las empresas privadas. Entonces, esa es nuestra labor, esto es nuestro rol, y en eso estamos planteando estas jornadas de difusión. Hoy vamos a hacer, si el agua paradójicamente no los impide a través de la lluvia, vamos a hacer un festival donde también vamos a dar a conocer a través de actividades culturales, artísticas, esta problemática. Es un trabajo, obviamente, desfavorable para nosotros, porque no tenemos el Estado para hacer cumplir las leyes, porque no nos hacemos cargo del Estado. Forma parte también de la discusión de por qué espacios como el nuestro plantean la posibilidad de acceder al Estado, para discutir esto que yo te planteaba, el modelo de país, el modelo de ciudad, el modelo de provincia, qué queremos hacer con los recursos naturales, pero también una de las claves que tiene que tener cualquier espacio que se pretenda gobernar es la información. Cómo trabajar la información con los vecinos para que eso garantice la participación. No va a haber participación de los vecinos si no conocen los problemas. Este es un problema poco conocido más allá de sus manifestaciones. Me falta el agua está podrida. Bueno, esos son los emergentes del problema. Las raíces del problema se conocen poco y es labor de todos aquellos que nos pronunciamos en favor de la defensa del medio ambiente garantizarlo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Lucas Franco en la jornada que se realizó en la sede de ATE respecto al agua como un derecho, un proyecto de ley. Veremos si se va a haber tratamiento este año respecto al año muy particular para tratamientos de proyectos de ley en el Congreso. Seguimos en Nunca Estar diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 y comenzamos a cerrar la primera hora de Nunca Estar con algo que va a ser también parte del programa. Estamos ya adquiriendo la dinámica de presentarte los demos de algunas bandas, de algunos temas que son muy conocidos. Y vamos a presentarte el demo original de 1990 del disco Canción Animal de Sueles Dejarme Solo. Un demo es un boceto de la canción para que el músico tenga como referencia luego cuando lo graba en el estudio de grabación. Hizo de estéreo, hizo varios demos que hoy vamos a cerrar con De Música Ligera, donde hay una letra distinta a la que apareció en Canción Animal, pero aquí te dejo con Sueles Dejarme Solo, muy similar a la versión que sale en Canción Animal, pero versión demo, Soda Stereo, la década del 90, un tema que hizo Cabezones, Sueles Dejarme Solo, mencionando esta importancia de rescatar los lineamientos. Así que vamos a escuchar Sueles Dejarme Solo, Soda Stereo, demo original, para mi amigo Rubén Oscar Bustamante. Lo escuchamos sonando en la 90.1, así.

Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Y el caminito está así como cantaba Chizo, medio deformado, porque están buscando pavimento los vecinos del barrio Campo de Pato. Y lo solicitaron mediante un expediente que es trabajado en el Consejo Deliberante por parte de la Comisión de Obras Públicas. Sobre este punto se brindaron algunos detalles que vamos a volver a escuchar aquí en estos micrófonos. Jorge Rubén Mendieta, el presidente del cuerpo, habló sobre este expediente y sobre la lucha de los vecinos. Y también las respuestas que hay por parte de las estructuras municipales, en este caso del IDUAR, para dar explicaciones de esta solicitud de pavimentos de calle por parte de los vecinos del barrio Campo de Pato. Acá nos encontramos con un expediente que fue abierto por los vecinos, que ellos mismos se denominan barrio Campo de Pato, y solicitan pavimentación de calle. Pero yo me he reunido con muchos de ellos y seguramente los vecinos también han peregrinado por muchos lugares municipales para ver cuál es el marco de la situación de este barrio. Un barrio donde se ha incrementado, se ha implantado, mejor dicho, 214 viviendas, que es una fracción y que no se ha hecho, o por lo menos los vecinos hasta el día de hoy, no tienen la subdivisión de los mismos. Entonces nosotros nos empezamos a preguntar, y acá tenemos un especialista, un concejal, que estuvimos hoy intercambiando opinión con referencia a este marco de situación. Pero quiero contar un hecho. Como me dijeron que el Instituto Iduar, el señor Alejandro Miceli, que encabeza el mismo, es el que tiene la responsabilidad en cuanto a lo que es tierra en Moreno. Se pedí una audiencia, me la concede la semana anterior. He concurrido a su audiencia y he hablado con el señor Miceli, donde le pedí respuesta de por qué no estaba hecha la subdivisión de este expediente a estas 214 viviendas. Y la respuesta que tuve en ese momento es que él me iba a preparar un informe, que ese informe en el transcurso del día iba a estar, porque la idea de este concejal era que tome conocimiento todo el cuerpo a partir de un expediente que hoy estamos tratando, y que nos demos cuenta todos los concejales que han implementado 214 viviendas sobre una sola fracción. Había tenido mucha fe cuando fui a pedirle esta información a Alejandro. Tenía mucha fe que iba a contestar a este cuerpo, porque creo que si no hay nada que esconder, se puede contestar las cosas. Y se puede decir, y más que esconder, dar tranquilidad a 214 familias correspondientes a ese barrio. Inútilmente me quedé esperando todo el día, ese informe nunca llegó. Exactamente en el día de mañana va a cumplirse 7 días que le pedí a Alejandro Miceli ese informe. Ese informe, el mismo también quiero ser consciente de cómo fue la conversación real, lo ofreció él de tenerlo ese mismo día, alrededor de las 13 horas. Y voy a insistir, jamás llegó ese informe. Thank you. pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. ¿Y los vecinos? Nosotros recuerdo, ayer cuando estábamos en la sesión, las entrevistas que realizábamos con los vecinos del barrio Campo de Pato, respecto de esta constante lucha para la entrega de viviendas, para lo que había sido todo el maltrato institucional que habían vivido estas familias, y además que la entrega de las viviendas no estaba en condiciones, porque muchas estaban sin terminar y tuvieron que hacerlo los propios vecinos. Jorge Rubén Mendieta siguió hablando sobre la responsabilidad del IDUAR en las tierras, estamos hablando de 214 viviendas, porque no está la división de predios, solicitó la explicación, Micheli no lo hizo, estamos hablando del responsable del IDUAR, solicitan mejoras los vecinos y a falta de 8 cuadras, y aún no entregaron los planos. Me decía, interpretación que tenía, porque llama telefónicamente, creo que es un arquitecto, haber llevado su tema de concejal, me puede corregir, Martín Vega, hablaba con él telefónicamente, yo escuchaba el tema, y le preguntaba cuáles eran las condiciones del barrio, por qué se había implementado 214 viviendas en un lugar donde hay una sola fracción, porque los vecinos están reclamando mejoras. Si uno recorre el barrio, están reclamando esa mejora que por convenio, por contrato, ¿sí?, con un gremio, han comprado esa vivienda y la están pagando. Entonces, ahí nos encontramos con una situación que primero tenía que ver el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que los vecinos se cansaron de reclamar ante este municipio muchas mejoras que solicitaban y que nunca llegaron. Esencialmente por eso se inicia el expediente pidiendo esa mejora, que es el tema del asfalto, que sí estaba en el convenio, y que sí en ese convenio, digamos, también ellos están pagando, figuraba que se iba a faltar, según los vecinos me decían, 8 cuadras dentro de ese barrio. Jamás lo hicieron. Me contaban los vecinos también que muchas de sus propiedades jamás fueron terminadas, que fueron terminadas por los que fueron adjudicados provisoriamente en esas viviendas. Mendieta le va a pedir la palabra a Joao, que va a dar una explicación técnica respecto a lo que se estaba señalando en el recinto. Va a sugerir dar un visto favorable al pedido de este informe, a un llamado a las autoridades del IDUAR. Es decir, que se presente la gente del IDUAR a dar explicaciones. Así hablaba Joao en el día de ayer, en el Consejo Deliberante, en esta sesión ordinaria, tomando la palabra y refiriéndose a la solicitud de los vecinos del barrio Campo de Pato, que solicitan pavimentación de calle. En el convenio en el cual se adjudica la vivienda, está discriminado el importe total, qué monto es el de la vivienda y qué monto es el de los servicios que usted, señor presidente, recién mencionaba, se le va a adjudicar al barrio. Dentro de ese importe, fija claramente el pavimento y cuneta, ¿sí? Uno de los análisis previos en el sentido común dice, bueno, si hay un barrio tiene que haber un plano mínimamente, y aparentemente ese plano no está. Fui a hacer una consulta previamente en la voz parlamentaria y me informaron que posiblemente haya un plano de prefactibilidad de geodesia, que es con el plano con el cual las empresas públicas pueden llegar a brindar los servicios en el trazado. Cuando me refiero al trazado, me refiero a la ubicación de las instalaciones. Lo que acá llama la atención es que estamos hablando de la vivienda, estamos hablando del bien de cada ciudadano que allí mora junto a su familia. Llama mucho la atención que el municipio no haya tomado la responsabilidad de entregar entregar la partida y la nomenclatura personal fundamental para la solicitud de servicios, tanto telefónico como uno si quiere salir a pedir un crédito. Tiene que tener su actitud y su titularidad. Evidentemente, señor presidente, esto no se ha llevado a cabo. Que hace 5 o 6 años, tal vez más o menos antes del 2003-2004, ese plan, que se haya contado con un plano de prefactibilidad o un plano visado para iniciar las tareas, podríamos llegar a decir que hasta era correcto porque estábamos en las vísperas de un proyecto. Pero transcurrido el tiempo y que quienes allí habitan no cuenten con la documentación pertinente, es una irregularidad que creo que llama más que la atención. Por lo cual, entiendo yo que tenemos que, como consejo, hacer una investigación sobre el caso. ¿Sí? Y dividiría el caso en dos. La necesidad del pavimento, yo creo que debemos que darle votos favorables para que los vecinos cuenten con el servicio que están solicitando, ya que es primordial. Y el estado de las calles así lo amerita, ya que quienes hayan recorrido el barrio han visto el deterioro de las mismas. Pero no podemos dejar de velar por los intereses ciudadanos y creo que tenemos que convocar e investigar en aquellas áreas que son responsables. El lugar es fundamentalmente responsable por llevar a cabo la ejecución del plan. Y la parte de obras públicas es quienes tienen que llevar a cabo los trazados de las obras y servicios públicos y llevar a cabo también el trazado y apertura de calles, como corresponde. Con lo cual, yo sugiero a usted, señor presidente, y a este cuerpo, que dar visto favorable a la solicitud de pavimento, pero no obstante, y pedir las explicaciones pertinentes a quienes corresponden. Con lo cual, solicito, creo que debemos atender, llamar a los responsables del IDUAR y de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos a dar explicaciones a este cuerpo que nos corresponde para que nosotros podamos tomar el abajo seguimiento del caso y dar la solución definitiva que los vecinos tanto necesitan, señor presidente. Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedía en el recinto respecto a este expediente sobre las viviendas en el barrio de Campo de Pato. Lo que vamos a seguir escuchando ahora es otro expediente. Hay que señalar que el 6 está citada la Comisión de Obras Públicas y Legales a las 11 de la mañana para tratar este expediente porque Jorge Rubén Benítez dijo que se resuelva ahora por parte de los vecinos que estaban presentes en el recinto. Se trabajó por parte de la Comisión de Seguridad un expediente que presenta la concejal Claudia Seff solicitando seguridad y puesto de gendarmería, pero para que se empiece a entender cómo surge este expediente, vamos a escuchar la lectura de una carta de los vecinos de un barrio de aquí, de Moreno, bajo la voz de María Inés Sola, secretaria del Honorable Consejo Deliberante. Estamos hablando de María Inés Isola, que habló en el día de ayer haciendo la lectura correspondiente de esta carta que le había llegado a la concejal Claudia Seff. Villa Salaver, Moreno, 7 de junio del 2011. Señores, honorable Consejo Deliberante. Nos llegamos a este honorable Consejo Deliberante debido a que no hemos obtenido respuesta a nuestro plan por problemas de seguridad desde hace casi 3 años, que hemos implementado de manera exponencial los delitos contra la sociedad y las personas. Cuadrerismo, usurpaciones, robo de vehículos, amenazas, droga, inacción, robo violento, música, tiros, crueldad animal, devalorización de la propiedad, ratas, pañales, sucios, carro, basura, por montaña, todo en la misma lonja de tierra donde se desarrolla una feria clandestina que vende todo tipo de productos de la más variada e incalculable procedencia, como se ha visto por televisión y es de público conocimiento. En otro momento, Mundo y en un programa de televisión zonal del señor Bustamante y en un periódico está esta villa o asentamiento que nutre la mencionada peña, se presentaba como una cooperativa del espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida, a cargo del señor Juan Carlos Sancheta, en representación. Siempre, según sus dichos, de las madres de Plaza de Mayo y la señora Alicia Kirchner, quienes construirían vivienda para quienes se enrolaran en su cooperativa. Malaver, donde la mayoría somos comerciantes y microemprendedores, se ve afectado por inseguridad acrecentada por la falta de mantenimiento e iluminación de los caminos y por el riesgo que implica dejar sola la propiedad sin la vigilancia necesaria, no podemos vivir ni trabajar. Nos hemos dirigido hasta el cansancio a la policía, luego a la Secretaría del Igual, a pesar de que tenemos sobrados testimonios de que fueron con los mismos camiones y camionetas de la municipalidad que iniciaron la villa hace casi 3 años y actualmente hay camiones fotografiados de la municipalidad que les cargan material de relleno para que puedan asentarse más bien. Actualmente nos encontramos pidiendo un puesto zonal de gendarmería en la zona. Se ha peticionado por nota a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad y personalmente lo hizo una comisión de vecinos a los señores de Carrera, Arañaraz y personal de la departamental, ante la imposibilidad de la policía y la patrulla urbana de cumplir adecuadamente la zona. Tenemos temor de que los rumores de una nueva invasión por parte del señor Sancheta, más de 500 personas de este mismo predio, el día 10 de diciembre próximo se cumpla y quedemos aún más desprotegidos, habiendo cumplido con todos los estamentos legales y necesarios, tal vez teniendo que asumir nuestra propia y legítima defensa por cuestión del abandono total del Estado y sus representantes. Obra del poder de la señora Claudia Tec, copia de las múltiples denuncias penales, expedientes municipales jamás recogidos, fotos y diversos materiales probatorios de los puestos. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente y siguen todas las firmas de los vecinos. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Claudia Sef, que solicita, y repito, seguridad y puesto de gendarmería en Villa Malaver, como bien lo señalaba en esta carta que leía María Inés Isola, secretaria del Honorable Consejo Deliberante, hacia la lectura de esta carta que había llegado por parte de los vecinos. Ahora escuchamos a Claudia Sef hablando sobre este recorrido de los vecinos, golpeando puertas para buscar seguridad. Esto señalaba en el recinto en el día de ayer la concejal por el PRO, Claudia C. Esto es parte de una cantidad de informes, como bien trata en la nota, que no solamente está la fotocopia conformando el expediente, sino una cantidad de fotos testimoniando los dichos en la misma, testimoniando el padecimiento que ha tenido este grupo de personas. Acá lo más llamativo de todo esto no es que hay una ocupación por necesidad, porque no hay, y aquí obran en poder dos videos, uno en el momento donde se haría supuestamente el ingreso de personas para ocupar estos predios a los fines de vivienda, sino que después las personas no se quedan, se van. Y aquí está la mano perversa de aquellos que necesitan o que utilizan la necesidad para sus bienes, para sus objetivos personales, que es vender las parcelas de tierra de esta gran cantidad de hectáreas. En todos los caminos que recorrieron, uno de ellos, que es el lugar puntualmente, la señora Claudia Sena se encargó y se responsabilizó de dar una pronta respuesta a los vecinos que se acercan dando este tipo de consideraciones con respecto al manoseo que hay con respecto a las personas que llevan los fines de semana y que después no están. Luego pasa a la Secretaría de Obras Públicas, también se habla para que se arreglen las calles, o casualidad que los vecinos no le dan ningún tipo de respuesta. Está en la foto donde ante reclamos y la policía puede ingresar por se inunda, se, digamos, no puede pasar por el barro de las calles. Luego tenemos fotos donde están el elevador en el norte, colocando sí, un medidor para poder generar ahí un espacio comunitario, un medidor comunitario. Luego vemos la municipalidad que con los camiones lleva tierra para nivelar las parcelas de las tierras, de las calles, y hoy están asfaltando parte de las mismas. Entonces acá, ¿qué es lo llamativo? Que los vecinos que alertaron durante 3 años, como dice la nota, y que aquí hablan que han estado en contacto con el señor Gabriel de la Fuente, que es la Secretaría de Tierras, con la señora que nombré Claudia Sena del lugar, con Alejandro Nicire del lugar, con el secretario de Seguridad de la Municipalidad de Carrera, con la gente de Inspección Comunitaria, Liliana Ojeda, con la Delegación Departamental de la Policía y la Comisaría de Trujillo y Catona, con un responsable de área de obras públicas, el señor Castillo, y así con innumerables estamentos de todo el municipio, no han logrado absolutamente nada. Llegan a este Consejo Deliberante a presentar la nota y otra soledad que en esta semana el Estado Municipal está arreglando las calles, pero no conjuntamente con el pedido de los vecinos, sino que quizás con esta pseudo ocupación inmobiliaria manejando por algunos actores. Entonces, señor Presidente, el pedido en primera instancia urgente de esta comunicación al gobernador Daniel Scioli a los efectos de que instale de forma urgente un destacamento de gendarmería para que trabaje conjuntamente con las comisarías que nombré anteriormente, es lo que vamos a votar en este expediente. Pero esto no es ajeno, y acá está la cantidad de testimonios y los dos CD que yo le voy a acercar a la presidencia, los efectos que después se nutran en el expediente en sí, para que realmente se investigue vía lugar, vía municipalidad, aquellos funcionarios que teniendo los datos parcelarios, o sea, catastrales, saben que estos predios son privados, tienen titularidad. Para darle cierre a este expediente, que es trabajado en la Comisión de Seguridad, donde solicitan seguridad y puesto de gendarmería, escuchamos la palabra de Claudia Sef, hablando sobre la gravedad referida al predio que describió, porque figuraba en las tierras del Banco de Tierras por la emergencia habitacional votada en diciembre del año pasado en el Consejo Deliberante. Dicen que fue una estafa por parte del Ejecutivo hacia los concejales. Fue un tema extenso, trabajado por la concejal Claudia Sert, que pidió gendarmería, exigió la lectura de la secretaría, que así se hizo. Y está hablando de la tierra, se involucra la figura de Sancheta. Sobre este tema sigue hablando Claudia Sert, gravedades, tierras que figuran en la planificación de la emergencia habitacional, y nosotros nos vamos a la tanda de media hora luego de escuchar a la concejal Claudia Sés y volvemos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Un grave tema para todos nosotros los concejales que hemos votado la engañosa emergencia habitacional, porque estos predios también estaban en ese mapa que nosotros sí tenemos datos, y confiando realmente en el Estado Municipal iba a darle al cargo a la gente que carecía de una vivienda digna, es que cedimos a esa votación con modificaciones que todos las sabemos. Yo también pido, señor Presidente, que este cuerpo, y esto lo consensuemos entre todos, veamos, reveamos esta ordenanza, porque nos están engañando nuestra buena fe, como están engañando hoy a los vecinos que viven hace años ahí, donde no le han dado ni 5 de bolilla, perdón la expresión, para fiscalizar, donde se ven desamparados de todo punto de vista, y a su vez están engañando a la gente que le dicen que le van a dar un espacio de tierra con la ilegalidad que ya mencioné anteriormente. Por eso, concretamente, este expediente va a estar sobre la comunicación al gobernador para que de manera urgente se establezca el entrenamiento de gendarmería en la zona citada, y para que conjuntamente este cuerpo podamos, ante la

usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Para comprender la información es necesario el análisis. La columna de Eduardo Lucita en Nunca es Tarde. La presentación estaba realizada y está en línea nuestro compañero Eduardo Lucita, a quien pasa a saludar. Hace varias semanas que no hablábamos con él por la coyuntura y también problemas estructurales que tuvimos aquí en la radio. Ahora estamos transmitiendo nuevamente en orden, como diríamos. Está nuestro compañero a quien pasamos a saludar, Eduardo. Fernando te saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo les va? Me alegro que estén en el aire nuevamente. Recuperando el aire. Esa es la idea. Han pasado muchas cosas estas semanas. Por ejemplo, la presentación de los índices de inflación de este mes, también una presentación de diputados con otros índices de la inflación, lo que está sucediendo en Santa Cruz con los docentes, lo que sucede con la crisis en España, la crisis griega también. Tantos temas para hablar. Así es, y creo que lo que tiene una dimensión muy grande es la crisis de la deuda en Europa, pero que también hay una situación donde ya hay indicadores de que Estados Unidos puede llegar a entrar en recesión nuevamente, ¿no? E incluso el gurú de turno, Uriel Rubini, el que anticipó la crisis del 2007-2008, está ahora pronosticando un fuerte remesón económico para el 2013. Porque dice que va a haber una crisis fiscal muy fuerte en Estados Unidos, que la crisis de la deuda en Europa se va a agudizar y que China y la India van a retraer sus economías. Por lo tanto, todo este pequeño movimiento que hay en la economía mundial va a ir para atrás, ¿no? Sí, además, uno viendo el tratamiento de lo que sucede en Europa, esto de muchos medios lo han manifestado, pedir de alguna manera respuestas por parte del gobierno nacional de cómo se hizo para salir de la crisis en el 2001. ¿Cómo se puede hacer los comparativos, entendiendo que son otros contextos distintos y otra época también? No, claro, es otro contexto, otra época, pero si uno analiza los pasos que viene dando la crisis griega, es muy similar a lo que pasó en la Argentina del año 98-99 hasta el estallido del 2001, porque han renegociado la deuda, han sacado nuevo bono, y la deuda en vez de bajar crece, les obligan a tomar medidas de ajuste cada vez más profundos que agudizan la recesión. Es lo mismo que pasaba acá, ¿no? Es lo mismo, con un agravante. Ellos no tienen la salida que tuvo la Argentina de la devaluación, porque al estar pegados al euro, ellos no pueden devaluar. Debiera haber una devaluación para toda Europa. O sea, en cierto sentido, con el euro los países pierden soberanía monetaria, ¿no? Exactamente. Porque no pueden tomar decisiones propias. E incluso con la presencia omnímoda del Banco Central Europeo, que es una especie de FMI de la Europa, y dentro de esto está totalmente hegemonizado por los alemanes, que es el único país que está creciendo en Europa, los alemanes imponen regímenes draconianos. Por lo tanto, han perdido buena parte de la soberanía los países que entraron a todo el sistema euro, ¿no? Ahora, lo que pasa es que la falta de soluciones para Grecia, la agudización de la crisis en España, la situación que ya hemos visto en Irlanda, en Portugal, y que ahora se está hablando cada vez más de la crisis en Italia, que es el mayor deudor de Europa, tiene una deuda que supera el 120% de su PBI, está diciendo que ahí el sistema euro está llegando a un límite. Se está hablando demasiado seguido de que hay que salir del euro. Inclusive en Alemania, el principal diario alemán acaba de publicar un editorial el otro día que habla del euroescepticismo, es decir, que comienza a crecer ciertas posiciones escépticas respecto de la continuidad del euro, ¿no? Con lo cual sería una crisis de proporciones si eso llegara a producirse, ¿no es cierto? Sí, además entendiendo que en la economía las consecuencias se ven a largo plazo, es decir, más adelante, en el futuro. Sí, sí, aunque acá digamos que se están viendo en términos reales, porque claro, la masa de indignados que recorre Europa, sí, sí, porque están en España, están en Grecia, pero no solo ahí, ¿no? Hay una situación, además todo el mundo, mire, ayer o anteayer, el Fondo Monetario le recomienda a España que tiene que ser más audaz en el ajuste, que tiene que eliminar ese viejo utopía sindical de que los salarios tienen que acompañar la inflación, uh-huh, que además hay que despedir sectores del sector público y que bajar, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Está diciendo olímpicamente quiénes son los que tienen que pagar la deuda, que nosotros sabemos que son siempre los mismos, pero nunca lo dicen con tanta crueldad, con tanta transparencia, ¿no? Bueno, que la situación está demasiado clara, y todo el movimiento de los indignados, que apareció como un movimiento democrático, un movimiento contra los bancos, de crisis del neoliberalismo, estaba viendo unos artículos que cada vez se expresan más contra el sistema capitalista, ¿no? Hay una radicalización en términos ideológicos del movimiento. Eso está pasando también en Grecia. Pero si además esto se liga a toda la movilización que hay en los países árabes, que en el sur europeo pega muy fuerte, la situación está compleja por todos lados, ¿eh? Eduardo, seguramente vamos a seguir profundizando este tema porque es algo que hemos tratado y ahora lo vemos más presente porque se está agravando esta crisis. Exactamente. Pero hoy vas a estar participando en una movilización por los docentes de Santa Cruz. Sí, estuve esta mañana acompañando la llegada de los compañeros de Santa Cruz, que vienen de una huelga muy dura de 50 días, con temperaturas bajo cero, cortando rutas, quedándose toda la noche a la intemperie, que han sido agredidas por patotas del gobierno de Santa Cruz. Bueno, están ahí, hoy se juntó bastante gente de distintas organizaciones sociales y políticas, y ahora van a salir a eso de las 4:30 de la tarde para marchar al Ministerio de Trabajo, así que voy a estar acompañando esta movilización. ¿Y qué sensación te dejó? Nosotros hemos hablado en muchas ocasiones en estas últimas semanas con los integrantes de ADOSAC y otros docentes que también hablaron con nosotros, que nos decían las sensaciones que se generaban y esta constante lucha por parte de los docentes de seguir y no bajar los brazos hasta que se abra la discusión salarial nuevamente con el gobernador Peralta. ¿Qué sensaciones te dejó estar en esta jornada el día de hoy? Bueno, sí, he visto eso conversando con los compañeros y también me contaban los compañeros que fueron en la caravana solidaria la semana pasada que el movimiento está muy firme y que la decisión de los trabajadores es continuar con las medidas de fuerza, ¿no? De todas maneras, creo que el hecho de que una delegación haya venido a Buenos Aires es un claro indicador de que tienen conciencia que este conflicto se resuelve acá en Buenos Aires o no se resuelve, ¿no? O lo resuelve el gobierno nacional o es muy difícil que se resuelva con el gobierno provincial, ¿no? En ese sentido, yo creo que si logran ser recibidos y conversar, va a haber que haber una transacción. Seguramente uh-huh. No se conseguirá. Esta es una opinión muy personal, ¿no? Todo lo que se pide, pero tampoco conseguirán más de lo que le ofrece el gobernador Peralta, ¿no? Hay sí, que tener en cuenta que más de 50 días pesan muy fuerte en todos lados, ¿no es cierto? Y recordemos lo que sucedió en Santa Cruz, que la respuesta por parte del Estado fue un grupo de infantería de la Policía de Santa Cruz que los desalojó con gases lacrimógenos y postas de goma. Sí, sí, sí, exactamente. Además le coparon el sindicato, le mandaron patota al sindicato y todo. No, estamos de acuerdo. Están peleando en una situación muy pesada y con un gobierno que aparentemente por muchas cosas está bastante acorralado y cuando pasa esa cosa reaccionan con mucha violencia, ¿no? Eduardo, desde ya muchas gracias por hablar con nosotros y seguramente estaremos hablando la próxima semana para seguir hablando de estos temas y seguro profundizando en la inflación, uno de los temas que se ha hablado también en este último tiempo y se viene hablando al inicio del año. Cómo no, pero les diría también que pensemos en conversar un poco de la situación de Islandia, que Islandia está pasando por una situación que tiene una salida a la crisis que es totalmente diferente a la del resto de Europa. Me voy a poner a estudiar esa situación que estás planteando, así puedo por lo menos hablar contigo de ese tema y seguir perfecto. Profundizando también lo de la inflación. Muy bien, hablamos las dos cosas. Bueno, será hasta la próxima. Un abrazo, Eduardo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Eduardo Lucita, compañero de aquí de la radio, columnista de Economía, dándonos algunos aspectos de la crisis en España y en Grecia, y además la situación de Santa Cruz, que hoy están movilizando a las 16 horas, como bien lo señalaba Eduardo Lucita, los docentes que llegaron a Buenos Aires. Nos vamos a trasladar, si nuestra compañera logra la comunicación telefónica, con el Consejo Deliberante para saber si está nuestro compañero Rubén Bustamante en el lugar, si se inició la sesión y qué está pasando, cuál es el clima, para empezar a concluir el programa del día de hoy con lo que sucede en el Consejo Deliberante y luego irnos con lo que te prometí, que es Soda Stereo y una versión de demo presentada del disco Canción Animal. Estamos hablando de una canción muy conocida como De Música Ligera. Lo cierto es que en la sesión del día de ayer, que fue muy extensa, se trataron distintos expedientes y que quedó en tratativa fue el tratamiento de una resolución que se había solicitado por parte del Consejo Deliberante respecto a explicación sobre el predio donde funcionaba la Feria de las Flores, en realidad la feria que estaba al frente de las flores en el predio del campo. Está nuestro compañero Rubén Bustamante en el Consejo Deliberante. No sabemos si la sesión se inició, así que le vamos a estar consultando qué sucedió, qué está pasando ahí en el recinto. Rubén, Fernando te saluda. Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Se inició la sesión? ¿No se inició la sesión? ¿Hay sesión? No hay sesión, el cuarto intermedio de ayer se tiene que cumplimentar hoy, así que están los concejales aquí en el recinto, ahora se retiraron, entiendo que van a labor parlamentaria, pero es un tema ya tratado, imagínate, en la mañana de hoy, así que hay que aguardar qué decisión se toma respecto a lo que denunciaba en el día de ayer el presidente del Consejo Deliberante a propósito de la adulteración de documentación o falsificación de documentación pública. Es decir, son expresiones muy graves que darían a una presentación penal. Y si no hay tal irregularidad, del otro lado también se podría presentar alguna queja. Estoy hablando del Poder Ejecutivo. Uh-huh. La sesión estaba para seguir después del cuarto intermedio, pautada a las 14 horas. Es decir que casi llegando a las 16 horas, dos horas después, todavía no se inició. No, todavía no se inició la sesión. Y me inclino por pensar, y lo digo, que hoy emanará alguna resolución para pedir el expediente original que está en poder del Departamento Ejecutivo, Carlo con el expediente fotocopiado que tiene el Consejo Deliberante sobre el tema, que es la cuestión, las 26 hectáreas allí sobre la Ruta 23 donde funciona la Feria La Unión. Lo que pude averiguar recién preguntando es que en la valoración y análisis de la documentación aportada en fotocopia por el Ejecutivo hay 12 errores, dos de los cuales son muy graves. Errores muy muy graves. Ayer mencionaba también, Benita, la posibilidad de sellos que no son los originales, pero que había que analizarlo. Por eso se estaba solicitando los expedientes para analizarlo, y es uno de los temas que se va a tratar. Estamos hablando del tratamiento de la resolución que lo están realizando, y también va a haber un tratamiento de la ordenanza que ayer quedó pendiente para cerrar la orden del día de esta sesión, extensa, por cierto. Es ella, así que esperamos mañana poder informar en recorte informativo seguramente qué es lo que deja este segundo tiempo de la sesión de ayer. Bueno, Rubén, un abrazo desde aquí. Hasta luego. Ahí pasaba nuestro compañero Rubén Bustamante contándonos lo que estaba pasando en el Consejo Deliberante. Casi dos horas después de lo pautado, todavía la sesión no se inició. Están los concejales haciendo el tratamiento y trabajándolo en comisiones, así que estaremos escuchándolo en recorte informativo. Nos estamos retirando del programa del día de hoy, pero aún falta lo que te prometí, incluido Hola Susana, pero la década del 90, cuando se emitía por el canal de La Palomita de Alejandro Romay. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero estar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Estás sola acá o andas a ver? A ver si estamos metidos en algo. Thank you. Y no vamos a ir con Soda Stereo, estamos escuchando también la versión demo de Un Millón de Años Luz de la década del 90 y nos vamos a trasladar a esos años. ¿Se acuerda usted, Rodríguez, Canal 9, el canal de la palomita en aquel momento de Alejandro Romay, el mismo canal que transmitía La Extraña Dama? Oh, Más Allá del Horizonte también. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, Susana Jiménez iniciaba Hola Susana, invitando por ejemplo a Los Auténticos Decadentes. Yo recuerdo esa imagen todavía imborrable para ese joven que era en aquel momento, viendo a Los Auténticos Decadentes cantando Vení Raquel con jaulas de pájaros en la cabeza al lado de Susana Jiménez. Y Susana festejando todo porque se iniciaba en la televisión. Y la modelo, antigua modelo, pareja también de Monzón, de aquel momento, de Darín y tantos otros personajes públicos, hablaba y preguntaba con mucha inocencia. Y vamos a estar escuchando la palabra de los Soda Stereo con Susana Jiménez. Sin antes decirte que en esta extensa jornada del día de hoy no puedo no acompañar lo que dijo mi compañero Rubén Bustamante en Record Informativo en el día de hoy. Ayer fue con mucha lluvia para muchos y otras alegrías para otros. Un partido vibrante, 20 minutos suspendido, luego volvieron a jugar y quedaron 90 minutos que veré con mi amigo Augusto Raffo juntos tomando un café como corresponde, como hombres, así como tipos razonables, viendo a Verano de Córdoba de River Plate. Recordemos que Huracán descendió y Gimnasia debe aún jugar el partido de promoción contra San Juan, contra San Martín de San Juan. Así que vamos a presentar el equipo en la operación técnica en el día de hoy. Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Miguel Ángel Costas, Juan Ledesma, Lucía Sánchez, Agostina Sulpici, Florencia González también se sumó en el día de hoy. Y quien les habla, Fernando Ochoa, hicimos Nunca es Tarde. Y te dejo con Susana Jiménez, junto a Soda Stereo, estaban presentando la gira de Canción Animal. Y de ese disco, una versión similar a la conocida, pero con algunos fragmentos que te vas a dar cuenta que es una versión demo, de música ligera. Y de esta manera nosotros nos vamos, quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo. Luego vendrá Convocatoria y llegando la copa derramada de estos muchachos. Mira, ya estoy temblando a quién van a llamar esta semana. La anterior fue Don Julio Raffo. ¿Esta vez quién será? Sí, Don Julio, yo escuché la entrevista, así lo llamaban. No sé cómo lo llamarán esta vez y a quién. Yo por las dudas apago el teléfono. Nos vamos, esto fue Nunca es Tarde en esta radio recuperada, mañana será otro día. Quédate ahí con toda la programación de la 90.1. Nosotros convivimos. Es difícil convivir, sobre todo en gira, ¿no es cierto? Seguro, y creo que uno de los logros es justamente haber aprendido a estar juntos, ¿no? Y habernos llevado bien, y bueno, cada uno creo que ya conoce al otro y sabe qué decir en qué momento y qué hacer. Es decir, si no estuviéramos bien entre nosotros sería inútil emprender proyectos, ¿viste? Tratar de... Chicos, ¿y dejaron la facu? ¿Dejaron todo? Sí, más bien. Por supuesto. En realidad, ¿Qué estudiaban? ¿Vos qué estudiabas? Comunicación social. Claro, y la misma. Bueno, es un poco lo que están haciendo, comunicación. De alguna manera somos... A través de la música, pero lógico, comunican un montón de cosas. Exacto. Y nuestros shows, aparte, bueno, todo lo que está pasando, como te contaba Gustavo, esta gira por todo el país, y más allá de la cantidad de cosas que uno lleva, y de los cuatro camiones, y de las 70 personas, y de los barilas, y de las luces, y todo eso, lo que siempre se logra con Soda es una cuestión que lo sabemos nosotros y la gente que está ahí, ¿no? Es una cuestión de comunicación con el público, es una fiesta en donde nos asimilamos unos a otros y compartimos todo eso juntos. Igual te digo que mucho que no tiene, porque en realidad el hecho de querer comunicar por ahí nos lleva a encontrarnos los dos en la misma facultad, pero obviamente sentirse músico, sentir la música es una cosa que pasa muy poco por lo mental, ¿entendés? Uh-huh. Y de alguna manera, bueno, en esos casos uno estudia cosas como más estadísticas, que en realidad no sé si sirve mucho, ¿viste? Cuando llega el momento de tocar es eso y... En fin, y ya está. Chicos, ¿y por qué le pusieron Animal a la gira? Porque es una animalada. No, me gusta ese nombre, me encanta Animal. Bueno, el disco se llama Canción Animal. Y la gira se llama Gira Animal. Hay un perfume. La fuerza de producción. Sí, un perfume animal que saca siempre unas fotos impresionantes, una manequén toda pintada así como un gato. Me pareció siempre un nombre brutal. Es parte del merchandising, controlamos. ¿Tiene merchandising? Algo así andamos haciendo. ¿Qué? O sea, tratamos de cositas, por ejemplo, uno va cuando va a una cosa americana, viste que te venden t-shirts, sí, las escarapelas, de todo. Y hay gente dentro de la producción que se encarga de ese tipo de cosas también. Uh-huh. ¿Qué tal? Lo animal tiene que ver, te digo, con a lo mejor tiene mucho que ver con lo humano, justamente. Por supuesto. O sea, esa energía animal que tenemos los humanos, ¿no? Sí, animal me hace acordar como algo honesto, como no algo... No es una aproximación a Sofovich, digamos. No. Chicos, bueno, quiero ver... ¿Quién? ¿Gustavo, vos empezaste a cantar en los coros de la iglesia? Sí. Y me echaron de ahí. ¿En serio que sí empezaste? Bueno, no sé si empecé ahí. Empecé el día que mi viejo me llevó a la casa de un luthier que hacía guitarras y me puso, sí, la guitarra encima y yo me la quedé para siempre. Ahí empezó. Y después es cierto que inventabas cómics. Dibujaba. Y después vendías, sí, sí. Y... Bueno, yo estuve trabajando en agencias de publicidad un poco dibujando y ese tipo de cosas. Siempre me gustaron además, ¿no? Zeta. No solo son voces,